the young deer. Lord, we do. Tal vez si vay, no puedo. Tal vez si vay, no puedo. Ser mujeres, muy cuidado. Cerrete muy, cuidado. Que viene el alber, de molleta. Se moja la teta, joder. Va, piro ya, piro ya, piro ya. Memoria de Albert, en memoria de Albert, Albert, retabel. Pete, pete, pete, pete, pete, pete. Second night! Joder, no, no jode. Polla parreau, fajoy, ay, ay, ay, ay. Mare d'Albert, memoria d'Albert, memoria d'Albert, memoria d'Albert. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Existeix una cova on hi ha un tresor amagat dins una polla. Aquesta polla té molta ronya i escup espermatozous, espermatozous. Me'n vaig, tornaré, però me'n vaig per una temporada, però després tornaré. Adéu. Adéu i fins una altra. I back to the Badalona. Què? Adéu, adéu, fills de puta. M'agrada molt la vostra companyia, però me n'he d'anar. Adéu, malparits. Que us vagi molt bé la vida. I tu no matis a la gent conduint, eh?